Dame la tumba, el tres y el bongo, porque los rumberos ya se alborotaron. Estaba la tumba, el tres y el bongo, que para la rumba a mí me invitaron. Y toda la gente enganchan pa'l solar, quieren oír lo que allí pasó. Estaba, señores, la tumba y el bongo, con el tres en discusión. Y nadie quería que parara la rumba, los señores reyes del rumbón. Se encontró la tumba